con sus poderes a traernos más miseria. Miren la que bien se ve al pasar, pero esto la está vacía, solo aporta porquería. Supone que la cura un sistema que falló, en la plata la que corre en vez de buena educación, con los riesgos infinitas oportunidades, no, en el camino directo se por siempre un peón. Y la subvención viene siendo lo mejor, hay colegios en donde se da de todo, por un buen billetón. Mientras la asistencia y esas notas fraudulentes prometen sacar más otros sin contratos. Supone que la cura a un sistema que falló, y me plantea que corre en vez de buena educación, compromisos infinitas, oportunidades no, en el camino directo se por siempre un peón. Supone que la cura a un sistema que falló, y me plantea la que corre en vez de buena educación, compromisos infinitas, oportunidades no, en el camino directo se por siempre un peón. ¡Ah!